lamento mucho, creo que no está a la altura de los acontecimientos, un acto de irresponsabilidad institucional, es senador nacional. ¿Se acuerdan de recorrer la Pampa cuando hay elecciones? Tiene una pymes que solamente le funciona a él, porque no le ha traído un beneficio a ningún pampeano. No hay un proyecto de Marino que haya dicho, bueno, con este proyecto hay un pampeano que se benefició. Son muy caras estas personas. Y yo creo que los pampeanos tienen que empezar a poner el acento en la gente que trabaja.